¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Buenas, buenas. Ojalá que anden muy bien de aquel lado, porque se viene una hora de música federal en este panorama sonoro y cultural que es el que suene Farco. Como cada semana, compartiendo sonidos desde distintos lugares, coordinados por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Acá Seba Lino, de Radio Estación Sur La Plata, les saluda. Y saludo a Damián Mole, desde Radio Futura, también de La Plata, Buenos Aires. Buenas, Mole. Hola, Seba, ¿cómo estás? Damos el comienzo a otra edición del Que Suene, este programa musical donde les vamos a estar acompañando durante una hora con mucho contenido artístico musical compartido, claro, desde todas las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos estás escuchando ahora a través de tu radio local de Farco, pero recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Que Suene Farco. Ahí recibimos las propuestas y también todos los mensajes que nos hacen llegar, conectando artistas y conociendo todo su trabajo musical. Y nunca está de más decirlo, porque en este foro somos más de 100 radios, es decir, que cada uno de estos proyectos suena en más de 100 puntos del país. Esa es la labor que hacemos desde este programa. A veces nos cuesta un poco hacer el autobombo, pero ya vamos teniendo el relevo de qué se está pasando en todas esas radios, así que no se queden afuera. Incluso si están escuchando, pueden mandarnos mensaje a ver desde dónde, a ver cómo, y así vamos compartiendo todo esto, que justamente compartir es parte de esta vida cultural que nos encanta. Exactamente, Seba, y mientras escuchamos de fondo al gran maestro Ricardo Vilca desde Jujuy interpretando Los Cachis de Iruya, vamos a dar comienzo a este recorrido musical, comenzando desde San Marcos Sierras, donde Radio Garabato nos presenta la música de Lucas Lozada. Lozada. Estoy acá en este pueblo, San Marcos, hace 3 años ya. Vengo de Buenos Aires. Bueno, soy músico, compositor, hago mis canciones, soy guitarrista y canto. Y bueno, vengo explorando en esta pata de la música que es la composición y la expresión de esa forma hace un tiempo largo, la verdad. Y cuando llegué a San Marcos tuve la oportunidad de materializar esas cosas. Eso fue algo bastante puntual y loco del cambio de lugar, digamos. Porque bueno, venía teniendo todas cosas en el aire cuando estaba en Buenos Aires y no podía, digamos, concretar o cerrar algunas ideas. Y de repente llegué acá, conocí un estudio y grabé un primer disco. Y apenas terminé de grabar ese primer disco, empecé un segundo proyecto de disco en vivo, un disco corto de 5 temas, que a esa agrupación, digamos, le pusimos Lucas Lozada y Las Prefugas, que también la grabamos acá en este pueblo. El tiempo que uno puede estar, como si el tiempo en el monte se alargara, viviendo acá, haciendo música en este lugar, estuve muy disponible y estuve muy permeable a entregarme a esos procesos. Quizás cuando estaba en la ciudad me era más complejo esa parte. Después, bueno, hay otras cosas, como por ejemplo que para producir o para tener procesos creativos está buenísimo, pero quizás para salir a tocar tiene algunas complicaciones de... Bueno, a veces hay que esperar a la temporada para que funcione, o bueno, son particularidades de cada lugar. No sé si te puedo decir para quién, pero sí para alguien que le guste quizás sentarse en una salita. No sé si voy a tocar al bar cervecero que la gente quiere bailar, pero sí, quizás apunto a algo más íntimo, no sé. Siempre me gustó mucho las veces que tuve la oportunidad de tocar en salitas o en microteatros, viste, como esas experiencias han sido como mucho más profundas en cuanto a lo que yo expongo con mi música y a la receptividad en sí. Entonces, a esa gente, a la que le gusta ese tipo de experiencia. Bueno, ¿en qué etapa estoy? Es tremendo, porque siento que justo ahora estoy en un cambio bastante radical. Hace 2 años saqué estos 2 discos que mencioné hace un rato, A Partir y Las Prefugas. Son 2 discos que yo busqué muy desde la guitarra criolla, por ejemplo. Son discos que el primero lo grabé todo por separado, digamos, y el segundo lo grabé en vivo, pero ninguno de los dos los toqué en vivo. Y ahora en agosto, a fines de agosto, en Buenos Aires, voy a presentar con banda las músicas de esos 2 discos el 25 de agosto en Piantao, en Pilar, en Buenos Aires, y el 26 de agosto en Centro Cultural Nueva Uriarte, que es en Capital. Esas 2 fechas van a, de alguna forma, cerrar un ciclo. Y también viene con una nueva búsqueda que yo en este momento estoy, que tuve la posibilidad de cambiar una guitarra. Estoy tocando más otra guitarra, no tanto la criolla, que es la que fundó esos 2 discos, digamos. Entonces hay una exploración de sonido nueva, hay búsqueda de arreglos nuevos. También estoy tocando mucho el bajo, también estoy tocando mucho el saxo. Entonces hay como una nueva búsqueda muy fértil, digamos, en este momento, que siento que eso, que justo estoy en un cambio de ciclo con muchas puertas abiertas. Bueno, mucho entusiasmo y vértigo también. A la música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, por ejemplo, como Lucas Lozada. Mi Instagram, que es el medio por el cual difundo toda esta info que voy por ahí proponiendo, desde los toques en vivo, los discos que salieron o van a salir, es Lucas Lozada. Y bueno, y también hay un canal de YouTube que está bueno, porque el segundo disco, que es una sesión en vivo, está toda filmada, tiene toda una producción audiovisual, además de la grabación de audio. Entonces está toda filmada y eso está en YouTube también, Lucas Lozada. El disco se llama Lucas Lozada y Las Prefugas. Así como un estigma. y en la conciencia las aguas tranquilas. Pero la herida permanece en el abrazo de todos los ríos. Y es la herida que se mece en el abrazo. En el abrazo de todos los ríos, pero la herida permanece en el abrazo de todos. Y te quiero así, con la lanza que atraviesa mi pecho. Y te quiero así, con el abrazo de todos los ríos. Te quiero así, con la lanza que atraviesa mi pecho. Y te quiero así, con el abrazo de todos los ríos. De todos los ríos. De todos los ríos. Aquella luz que traerá será el instante del sueño. Canta mi negra un sol. Canta mi negra un sol. Canta mi negra. Canto que es mi arrullo, o es un palpitar cerca de mí, viene a partir algo de mi soledad. Ay, ra, ay, ra. Ay, ay, ra, ay, ra. Desde el cielo miran alto hasta el suelo. Algo nos va a separar. Alta la luz. Alta la luz. Desde el cielo miran alto hasta el suelo. Algo nos va a separar. Alta la luz. Oh, oh, oh. corazón palpita cerca de mí, viene a partir algo de mi soledad. Miran alto hasta el suelo. Algo nos va a separar. Alta la luz. Oh, alta la luz. Hey. Ahora de mis ojos. De mis ojos. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Suene. Nuestra música. Seguimos por Córdoba. Radio Panamericana, desde Huerta Grande, nos comparte la música de Diego Ujas. Hoy venimos desde el encantado Valle de Punilla, llegando a todas las escuchas de nuestro país. Esta vez presentamos a la palabra hecha voz en nuestras tierras. Música de viento, lluvia y tierra. Melodías que nos acercan a los elementales y nos conectan con un tiempo perdido. Es sutil esa hora en la que todos se acuestan. Seguro que si los pensamientos saben hacer piruetas, el circo de los que te oyen te va a tener en cuenta. Primer desafío como cuadro de naturaleza muerta. La tortuga o la liebre, ¿quién gana la carrera? Hay días sin firmeza como monturas sin espuelas. Miedo es natural, al igual que en la huerta la maleza. Mi rap es cable a tierra, merienda con abuela. El encendedor las prende, pero todas se apagan. Kilómetros de sequedad en medio de la nada. He de volver a la ciudad donde todo arde en llamas. El incendio prevalece, espero que la lluvia caiga. Ando prendiendo velas en el desierto y el viento las apaga, entonces vuelvo hacia esa selva, hacia el cemento donde todo quema. Thank you. trayendo aires del mar. La sombra del nogal, esperando la nube que venga a precipitar. Hoy en el monte hace falta que caiga lluvia. Hoy en el monte hace falta que caiga lluvia. Trayendo aires del mar. Trayendo aires del mar. Llego en el puerto y me hago a la mar. Se está moviendo mucho el barco en la tempestad. Ya no quiero estar enojado y busco solo amar. A quien escuchamos es Diego Ujas con la canción Lluvia. Buenas, buenas. Mi nombre es Diego Ujas. Les compartí ahí un tema que se llama Lluvia, una canción que la compuse hace unos años ya en las sierras de Córdoba, un año en donde hubo mucha sequía, y era eso, como una invocación a la lluvia y en el medio a encontrarnos, ¿no?, con los procesos de vida que nos atraviesan a los seres humanos aquí en este lugar hermoso donde vivimos, en las sierras de Córdoba. Yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, en Merlo, oeste de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Y bueno, soy artista independiente desde hace muchos años. Hice música toda mi vida, desde los 12 o 13 años que me regalaron una guitarra. Empecé a hacer canciones. También durante bastantes años me dediqué a escribir libros de manera independiente, pero edité 9 libros y tengo escritos alrededor de, sin terminarlo algunos, pero alrededor de 14 libros. Hay 2 que faltarían terminarlos. Y trabajé con editoriales independientes, hice muchas ediciones. Durante años me mantuve económicamente vendiendo mis libros en plazas, en parques, en bares, en playas. Viajé mucho, viajé bastante por Sudamérica. Hubo varios años que me la pasé viajando por Argentina y por Sudamérica. Bueno, siempre la música estuvo presente en mi vida, aunque siempre fue más un hobby, un hacerlo por el amor a la música. Aunque ahora desde hace un tiempo que no estoy más editando libros, no estoy reeditando tampoco y me estoy dedicando más a la música, entre otras cosas. También hago cestería, pero bueno, más que nada en este presente me estoy dedicando a full a la música. Toco en un grupo que se llama Fuego Espíritu en el Valle de Punilla, que ahora hace unos meses que estamos por situaciones de la vida medio dispersos, pero estamos con ganas de retomar los ensayos. Y bueno, y también toco en solitario, hago música medicina a veces, también hago poesía y música. Estuve siempre ligado al reggae, aunque también fusionando con otras músicas. Y bueno, gracias por la invitación ahí a contar la historia y ahí a poder compartir el arte que nos une. Nos despedimos desde Radio Panamericana, sonando en todas las radios amigas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensar nele. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, é seu. Salvar seu coração, coração não é tão simples quando pensa nele. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, esse é um. Para salvar seu coração, coração não é tão simples quando pensa nele. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quando pensa nele. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe essa oração. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos acercamos a Buenos Aires, a Bernal, donde Radio Ijuna nos da a conocer la música del grupo El Más Acá. El Más Acá es una banda conurbana del sur. Ya tiene un recorrido largo y dos trabajos realizados. Siempre fue un trío y actualmente está compuesta por Seba Fernández en voz y guitarra, Leonardo Farinola en batería y Sol Gómez en el bajo. Ciencia austera, milagro del hombre, hasta el delirio de ser Dios y dueño. Muchos aprenden, pocos se deslumbran. Vemos al sol desde ventanas burgas. Los sencillos vienen marcando este último tiempo, acompañados de audiovisuales que la banda comenzó a trabajar con una joven productora. La influencia tiene más que onda entre ambas. La productora se llama Trampa Cine, como este tema. Sueño como tantos que hay, no acepta el dolor ni la opresión. Allí anda por los cielos. Este 2023 presentaron Milagro, una canción dedicada a la militante social Jujeña. La canción nace en el momento en que Milagro Sala fue detenida y hoy toma mayor fuerza acompañando su reclamo de libertad. Seba Fernández le contó a Radio Aijuna el contexto en el que escribió la canción. Es una canción que tiene, viste que se cuentan los días de Milagro encarcelada, son como más de 2.700 días, y la canción tiene esa antigüedad, viste, qué sé yo, surge así con la indignación del momento, pleno macrismo, macrismo naciente. Uno no sabe lo que va a pasar con las canciones. Si me pongo a pensar ahora, digo, bueno, era una canción que la idea era retratar un momento que iba a superar. Se compuso, quedó ahí y fueron pasando los días y bueno, ya se puso sobre la mesa en el repertorio del Más Acá y bueno, dijimos, bueno, vamos a grabar y hasta que la estamos lanzando justo en este momento, increíble, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, lo deseable hubiese sido que retrate el momento de lo que pasó y uh-huh. bueno, y tenerla acá en las calles con nosotros. Así se dieron las cosas y te iba a decir de esta ambigüedad, que bueno, uno saca una canción y es una fiesta. Pero bueno, el tema justo en este momento, donde todo está más candente que nunca, no solo en lo que está viviendo personalmente de Milagro, sino bueno, todo lo que está pasando en Jujuy. Este nuevo simple también tuvo una junta histórica con Georgina Hassan y Agustín Ronconi. Junto a Seba Fernández, los tres eran estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda e integraban un ensamble de folclore en los 90 llamado Sensontle. Georgina Hassan, como cantante y compositora, ha tenido un largo recorrido como solista. Agustín Ronconi es uno de los referentes de Arbolito. Nunca más grabaron juntos hasta Milagro. Tiene invitados que están a la altura de que queremos hacer justicia, ¿viste? Está Georgina Hassan cantando y, bueno, Agustín Ronconi, que también ahí metió mano en la producción, canta y toca la flauta traversa. Aparte que tiene toda la onda de esa, qué sé yo, de ese lenguaje. Tiene como ribetes folclóricos. En su inicio fue como una chacarera, pero bueno, todo fue tomando forma más cancionera y bueno, nada, rockera. Suena el Más Acá. El tema ya está en las plataformas digitales de la banda. Que suene el Más Acá, que suene Milagro. El camino largo es la prueba de tu honor, hasta el encuentro con la gloria. Corren las tormentas hasta el cuenco de tu voz, los siglos pesan en tu historia. Historia que despierta cuando encierran la luz. Envuelta entre la lucha y el amor, y solo así seguirá tu alma. Tanta ausencia no ha apagado nunca tu calor, resiste fuerte como piedras, piedras que despiertan cuando encierra la luz de tu ardor. Cediendo todo el firmamento, sos vos. Hasta el encuentro con la historia. Estás de sol, donde aclaran cabeza espera elogios que nunca habrá. Y en el suelo mudo solo puedo verte amar. ¿Cómo hallar las frases que hagan verte en la canción? Estoy cuando llego, das un paso más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deseo a un Dios, no sé muy bien cómo es la vida al borde de la irrealidad. Y yo sigo detrás de palabras que no nombrarán. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Ojalá hayan disfrutado este recorrido por el país a través de su música, a través de la selección musical de las radios comunitarias, en esto que es el Que Suene Farco. Así nos encuentran en Instagram, Que Suene Farco. Un abrazo grande, Seba. La verdad que sí, un recorrido muy lindo, como siempre. Acostumbramos desde el Que Suene compartir mucha música y bueno, esperamos que siga así semana a semana y temporada tras temporada. Para quienes estén escuchando y tienen ganas de compartir sus proyectos artísticos o recomendar alguna banda o proyecto musical local, pueden hacerlo a nuestras redes, Que Suene Farco. La próxima semana, más sonidos, más lugares. Nos vamos, nos vemos. Un abrazo. Nos encontramos la próxima semana para otro episodio. Abrazo gigante. Programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata y Damián Mole de Radio Futura La Plata. Locución Belén Musacchio de Radio Panamericana Huerta Grande. Que Suene Farco.